Jesús le dijo al hombre con su hijo enfermo, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Ahora, ¿qué provoca que todo lo que es posible para Dios, yo lo lleve al terreno de la duda? La fe es clave en la vida del creyente. Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Con frecuencia nuestra fe flaquea en medio de las dificultades. Es en esos momentos que debemos sujetarnos a la fidelidad de Dios. Pero, ¿cómo podemos hacer para que nuestra fe no titubee? Hoy el Dr. Stanley explica algunos pasos para desarrollar una fe fuerte y consistente en Dios. Escuchemos el mensaje, La batalla de la fe fluctuante. Cuando pienso en la fe, yo veo la fe, por ejemplo, como el cable por el cual mis oraciones llegan hasta el Padre. Así es. Se trata del canal mediante el cual mis peticiones son contestadas y enviadas de vuelta hasta mí. Si yo preguntara cuántos de ustedes creen que Jesús vendrá otra vez, todo mundo levantaría su mano. Pero si preguntara cuántos creen que Dios les ayudará a cancelar esa deuda que tienen dentro de 3 meses, dirían, ah, no, el asunto ahora se pone un poco más incómodo. Así que, como ve, es más fácil creer en Él con respecto a algo que está en el futuro o que ya ha hecho en el pasado. Sin embargo, es en esta vida de hoy y en este tiempo presente en el que usted y yo vivimos cuando necesitamos aprender a vivir y a confiar en Él. Y es que Dios dice que hemos de vivir por fe, que somos salvos por fe y que morimos por fe. Y nuestra relación total con Él es un asunto de confiar y creer en Él, y de caminar por fe. Mire, todo aquello que se lleva a cabo y que tiene algún valor eterno es algo que se logra por medio de la fe. Y nuestra relación en su totalidad depende de la fe. Pues bien, tomando en cuenta todo esto, a todos nosotros nos gustaría tener una gran fe. Así es. Todos quisiéramos tener una fe perfecta. Y como hemos dicho antes, hay una fe pequeña que dice, yo sé que Él puede, pero no estoy seguro si lo hará. No obstante, una gran fe dice, sé que lo hará. Y la fe perfecta dice, ya está hecho. De manera que todos nosotros quisiéramos tener una fe perfecta en todas las cosas, pero no todos tenemos esa clase de fe, y nunca llegaremos al punto en que podamos tener de manera instantánea e inmediata una fe perfecta tocante a todas las cosas. Porque Dios se vale de ciertas situaciones en la vida para estirar nuestra fe, y como lo hace, nos presenta ciertos desafíos, y así estira nuestra fe. Y nosotros decimos, alabado sea Dios, pero entonces, ¿qué hace? Viene sin que lo esperemos unos cuantos meses después y nos desafía con algo más grande. ¿Y qué sucede? Sencillamente estira nuestra fe un poco más. Odio tener que decirle esto, pero sin importar hasta dónde lo haya estirado Dios la última vez, la próxima será aún peor. Esa es la única manera en el mundo de hacer crecer nuestra fe, seguir estirándonos. Ahora bien, cuando Él nos estira por cierto lado, no parece tan malo, pero si lo hace por el lado donde no creemos que se pueda estirar más, entonces empezamos a crecer en nuestra fe, y eso es precisamente lo que quiere que hagamos, que sigamos creyéndole en cuanto a cosas mayores y mejores, algo que es más profundo y más sabio, propio de aquellos que viven en esas ensenadas pequeñas y tranquilas de la vida, y que quieren tener todo encerrado en su pequeña y agradable concha, donde no necesitan nada, y sencillamente vivir su vida día a día. Usted está pasando por alto esa emoción de la vida, que es tener que creer que el Señor hará algo que usted no puede explicarse, ni tampoco hacerlo por su cuenta. Y bien quisiera echar un vistazo a algunos pasajes de la Escritura durante unos momentos y que además consideremos algunas experiencias de ciertas personas que tuvieron el mismo problema que usted y yo. Quisiera luego que analicemos en qué consistió dicho problema, y entonces veré si puedo darles tres ideas que le ayudarán a no ir más allá en esa dirección o en aquella otra. Así que tomemos nuestras Biblias y vayamos un momento a Marcos capítulo 9. Usted se acordará de este hombre que vino a Jesús porque su hijo tenía un espíritu malo, un espíritu maligno que le daba toda clase de problemas. Y entonces su padre le explicó a Jesús que lo había llevado a los discípulos, pero que no habían podido echar fuera a los espíritus malos. Veamos entonces lo que dice en Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si no tiene subrayado eso en su Biblia, es mejor que lo haga hasta que lo acepte como un hecho. Vea lo que dijo Jesús en este versículo 23. Al que cree, todo le es posible. Vayamos ahora, por favor, al capítulo 8 de Mateo. Recuerde que Jesús y sus discípulos iban en una barca. Habían estado ministrando, y el Señor acababa de bendecir a multitudes de personas. Y entonces les dijo que entraran en la barca y que hicieran una breve travesía por el mar. Así que veamos lo que dicen los versículos 23 y 24 de Mateo capítulo 8. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esta no era una simple tormenta, era una verdadera tempestad. Y la Biblia dice que la barca fue cubierta por las olas, es decir, estaba a punto de hundirse. Pero Jesús estaba profundamente dormido en la parte posterior de la barca. ¿Y qué habría hecho usted? Pues lo más probable es que usted y yo habríamos hecho lo mismo que ellos hicieron. Y entonces sus discípulos vinieron a él y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque esta cosa se hunde, nos vamos a ahogar. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo capítulo 8, versículo 26 dice así. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y por supuesto que usted recuerda cuál fue la respuesta de ellos. Veamos lo que dice en el versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues bien, vayamos ahora a Mateo capítulo 14. Otra vez, Jesús había estado predicando y compartiendo la palabra con multitudes de personas, y después de darles de comer y todo lo demás, envía a sus discípulos en una barca para que vayan al otro lado del mar. Y vea lo que dicen los versículos 24 al 31 de Mateo 14. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quisiera que piense en eso un momento, porque tenemos que ver una serie de cosas aquí. Por ejemplo, el primer hombre dijo: traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Y entonces Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el hombre respondió: Señor, creo, yo creo, ayuda mi incredulidad. Por un lado este hombre creía, pero por el otro batallaba para creer lo que Jesús le decía, que todo lo que pidiera le sería dado. Tenemos luego a los discípulos en la barca, quienes habían visto al Señor realizar milagros. Pero Jesús ahora se encuentra profundamente dormido. Mientras tanto, las olas entran en la nave y están a punto de anegarla. ¿Y qué se dicen unos a otros? ¿Qué haremos? La barca se va a hundir, y Él está ahí atrás, bien dormido. ¿Debemos despertarlo o sencillamente confiar en Él? ¿Qué vamos a hacer? Puedo imaginarme el problema tan grande que tenían en ese momento, mientras se preguntaban si debían esperar que Jesús despertara. ¿Podía esa barca hundirse realmente con Jesucristo, el Hijo de Dios, a bordo? Pero estoy seguro de que se movían de un lado a otro preguntándose, ¿podrá salvarnos? ¿Se despertará? ¿Nos hundiremos todo? ¿Qué irá a sucedernos? Hasta que finalmente se dieron por vencido y fueron hasta él diciéndole, ¡despierta que nos hundimos! ¿Cuántos de ustedes han pensado alguna vez eso mismo? ¡Haz algo, Señor! ¡Estoy a punto de hundirme! Creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Luego tenemos, por supuesto, al viejo Pedro, el cual se encuentra pescando, y entonces llegó a un punto en que debía tomar una decisión. Sí, ahí estaba Pedro sobre el agua, pero tenía que tomar una decisión. Pues bien, mire lo que quisiera que hagamos. Quisiera que expliquemos solo por un momento por qué fluctúa nuestra fe cuando usted y yo sabemos en nuestra mente que Dios es todopoderoso y que no hay nada que no pueda hacer, que también tiene un conocimiento infinito, es decir, que no hay nada que no sepa y que está presente en todo lugar. ¿Por qué será que sabiendo lo que sabemos y creyendo lo que decimos que creemos, por una parte, y en ciertas situaciones, cuando Él dice que demos un paso, lo damos de una vez? Pero, ¿por qué nos vuelve a decir luego que demos otro paso y vacilamos? ¿Con qué es nuestra batalla? ¿Con qué tenemos que batallar? La batalla de la fe aquí es una batalla interna que se lleva a cabo en nuestro ser interior. Se trata de nuestro pensamiento, de nuestra actitud, y es una batalla interminable. También suele ser una batalla incontenible que se libra en nuestra vida y que depende de lo que Dios nos pida que hagamos. Y a veces es como si todo nuestro ser interno se estuviera derribando. Sabemos lo que Dios dice, pero todo en nosotros quiere responder, Señor, lo que quiero hacer es eso otro. Tú sabes que quiero obedecerte, sabes que quiero complacerte, sabes que quiero hacer lo que tú quieres que hagas, pero Señor, cuando me pides que lo haga, sencillamente no puedo hacerlo. Muchas veces no diremos no puedo, sino que diremos lo voy a hacer, Señor. Entonces el Señor sigue esperando y esperando que demos ese paso, mientras nosotros decimos, Señor, yo sé que puedes hacerlo y también sé que lo haré. Por lo tanto, Dios sigue esperando y nosotros seguimos vacilando. Pero, ¿por qué seguimos vacilando? ¿Por qué no nos rendimos y hablamos y nos movemos y actuamos si este Dios todopoderoso, quien todo lo sabe, quien está en todo lugar y quien es amoroso, misericordioso y clemente, ha dicho, si puedes creer al que cree todo le es posible, ¿por qué vacilamos entonces? Pues bien, yo creo que hay 7 razones por las cuales vacilamos, y es por esas 7 razones que usted y yo libramos una batalla con nuestra fe. La primera de ellas es que cuando Dios nos desafía con respecto a algo, nuestra primera reacción es juzgar nuestra situación por lo que vemos, es decir, queremos andar por vista. Y si no logramos ver claramente nuestro camino, vacilamos diciendo, Señor, no veo cómo podrás hacer esto. Como puede ver, la vista suele ser un enemigo de la fe. Y entonces ahí se inicia el conflicto cuando usted y yo insistimos en andar por vista. En segundo lugar, nuestra fe empieza a fluctuar cuando queremos andar según nuestra razón, es decir, cuando algo que Dios nos pide que hagamos no es razonable. Por lo tanto, usted y yo no podemos andar según la razón. Debemos andar por fe. ¿Qué dijimos desde el mismo principio acerca de la fe? Que la fe es un don que Dios le ha dado al hombre para que pueda tener ese sexto sentido que nos permite entender algo y también obtener una vislumbre de la realidad de las cosas que no pueden verse mediante la razón. La tercera razón de la fluctuación de nuestra fe es el conocimiento, o sea, nuestro conocimiento de las circunstancias tal como son. A veces, Dios nos pide que hagamos algo y queremos regresar y decirle, lo que he aprendido al respecto me dice que esto no dará resultado. En lugar de confiar en Dios, quien no viola su ley, sino que tan solo sustituye algunas cosas que él mismo ha hecho. ¿Qué hace entonces? Nos desafía a que vayamos más allá de lo que entendemos y a que le obedezcamos. El siguiente problema que tenemos aquí es el de las experiencias pasadas. Cuando Pedro le dijo a Jesús, «Si eres tú, Señor, manda que vaya a ti y lo haré». Y Jesús le dijo que fuera. Pedro entonces salió, se paró en el agua y comenzó a andar sobre ella, dirigiéndose a Jesús. Porque transfirió su fe de sí mismo directamente al Señor, sin pasar por el tamiz de sus sentimientos, de su vista, de lo que otra gente diría y de su experiencia pasada. Él sabía que cada vez que había descendido de la barca en esas aguas se había hundido. Sin embargo, ese día no se hundió, hasta que cometió un error. Es decir, cuando ya iba hacia el Señor Jesucristo, dice la Escritura, que miró aquellas grandes olas y entonces pensó en cuán profunda era el agua, en el chasquido de los relámpagos, en el retumbo de los truenos, y qué ocurrió de repente, empezó a hundirse. Tuvo fe para creer. Tuvo fe para caminar sobre las aguas hasta que su fe se desmoronó al considerar todas esas cosas que hacen que batallemos contra el Señor. Mire, cuando el Señor dice, ¡muévanse!, nosotros decimos, Señor, no pareció oportuno, no es razonable. Mi conocimiento dice que no. Mi experiencia me dice esto y lo otro. Pues bien, otra cosa con la que tenemos problemas es la opinión de los demás. ¿Cuántas veces le ha dicho Dios algo y usted toma el teléfono y le pregunta a alguien, ¿cuál es tu opinión? Permítame hacerle una pregunta. ¿Cree que su amigo tiene más sabiduría que Dios en cuanto a lo que usted tiene que hacer? Si Dios le ha dicho que lo haga, no debería escuchar a nadie más. Así que, cuando Dios le diga que haga algo, debe bastar con eso, porque ¿sabe quién le dijo que lo hiciera? El que todo lo sabe, el Todopoderoso, el que está en todo lugar. Jehová, el Dios fiel, quien no puede equivocarse y quien nunca le ha fallado ni una sola vez. Y luego tenemos los sentimientos, queremos andar según nuestros sentimientos. El Señor nos dice, esto es lo que quiero que hagas. Y usted le responde, pero si no tengo ganas de hacerlo. A veces cuando una persona experimenta un problema físico o pasa por un período en el que el Señor le desafía a hacer algo, si no tiene cuidado, dejará que sus sentimientos en cuanto a lo físico afecten su relación con el Señor. Otra de las razones por las que fluctuamos de acá para allá se debe a que, si usted tiene un sentimiento de culpa debido a sus pecados pasados, o a algo en su vida que no debería estar ahí, eso lo privará de su estabilidad en lo que respecta a la fe y sencillamente se moverá de un sitio para otro, ya que Satanás le dirá, no creas que Dios contestará tu oración, mira lo que has hecho, mira tu pasado, crees que responderá tu oración y mira tu actitud. De manera que uno de esos factores que nos hacen fluctuar de acá para allá es la culpa. Ahora bien, ¿qué dice Santiago acerca de la fe de una persona que se balancea de acá para allá? Dice que esa persona es de doble ánimo, porque cree que Dios hará lo que le pide y también cree que no lo hará. Y cree que funcionará y no está seguro si funcionará. Por lo tanto, se balancea de acá para allá. Por eso Santiago dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esa podría ser la razón por la que Dios no hace más en su vida, ni suple aún más sus necesidades, ni lleva más a cabo su voluntad en su vida, porque en lugar de confiar y creer verdaderamente en Él, y en lugar de afianzarse de veras en la palabra de Dios, fluctuamos de acá para allá queriendo hacer esto y queriendo hacer lo otro. Pues bien, creo que hay tres cosas que evitarán que una persona sea llevada de un lado para otro por causa de su indecisión, la cual dice, sí, Él lo hará o no, no lo hará. Y bien, el aspecto número uno es la voluntad. De manera que para estabilizarse, para tener un buen fundamento y afianzarse, lo que usted tiene que hacer es reconocer que creer en Dios es un acto de la voluntad. En segundo lugar, debe centrar su atención en Dios. Si mira las circunstancias, estará en apuros. Mientras Pedro tuvo su mirada puesta en el Señor Jesucristo, se mantuvo sobre la superficie del agua. Pero cuando procedió a pensar, a mirar a su alrededor, a considerar su experiencia en el pasado y todo lo demás, se desplomó y tuvo que clamar, como muchos de nosotros hemos tenido que hacerlo, «Señor, sálvame». Por lo tanto, debe recordar que centrar su atención en Dios es también un acto de la voluntad. Hay un tercer aspecto aquí. Y se trata de que usted debe mantener su pensamiento fijo en la palabra. Miren, Dios ha dicho que yo debo vivir de su palabra, vivir mediante su palabra y morir por su palabra. Si no hay vista, ni razón, ni conocimiento, ni todas esas otras cosas que no le sirven de nada, y no queda nada más de lo cual poder depender, ¿de qué tenemos que depender usted y yo? Y si nunca ha visto a Dios, ¿qué le queda? Lo único que nos queda a usted y a mí para poder sostenernos es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? La palabra dice así, mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos el privilegio de agregarle a esto a tiempo. Lo único en el mundo que evitará que usted y yo fluctuemos de acá para allá es esto. Recordar que la fe es un acto de la voluntad. No se trata tan solo de algo emocional. ¿Cómo podemos evitar tambalearnos de un lado para otro? Reconociendo que no debemos andar por vista, emociones, sentimientos, la opinión de otras personas y todo lo demás. Tampoco debemos dejar que la culpa por las cosas del pasado que ya Dios ha perdonado nos agobie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Centrar nuestra atención en Dios, quien es un Dios amoroso. Mediante un acto de nuestra voluntad y demandar alguna promesa de este libro que pueda aplicarse a aquello con lo cual Dios nos pone a prueba. Y yo le aseguro que cuando usted aplique estas tres cosas como debe ser, permanecer en la palabra, tener sus ojos puestos en Dios y proceder según un acto de su voluntad para creer y confiar en Él, a pesar de la vista y todo lo demás, entonces dejará de titubear. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley. Para vivir la vida cristiana es absolutamente indispensable confiar en el Señor. El Dr. Stanley, mediante la serie de audio La Senda de la Fe, enseña que lo que demuestra nuestra absoluta confianza en el Creador es ir más allá de nuestras propias fuerzas y dar un paso de fe. Para adquirir esta serie o el mensaje completo de hoy, La Batalla de la Fe Fluctuante, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900, Atlanta, Georgia 30362, o llámenos al 1-800-303-0033. Si no está recibiendo nuestra revista mensual, llámenos o escríbanos y se la enviaremos gratuitamente. Si prefiere, puede visitar encontacto.org y suscribirse en línea. Nuevamente, nuestra dirección es encontacto.org. Quizás su vida esté llena de dificultades, a tal punto que parezca que se va a desmoronar. Si esa es su situación, le invito a que nos sintonice mañana. El Dr. Stanley nos enseñará cómo expresar una fe que resista en medio de las peores circunstancias. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia.